Ya, vale. Dale nomás entonces, aprovechemos. Se me olvidó hasta la melodía de la canción, weón. Repito, la gente se fue. Sí, pues sí, el ensayo para los dos y se había metido mucha gente. Sí, pues sí, está desfasado. Está desfasado. Generalmente todas estas cosas así son medio desfasado, ¿no? ¿Quién ensayaste? Porque sé que se escucha mejor. Estuviste ensayando con alguien ayer, ¿o no? Claro, claro que sí. Decirte que aún te quiero y decirte que aún te amo, que aunque ha pasado el tiempo no puedo olvidarte. Ya, estabas. Te miré, estabas tan bonita. ¿Qué te pasó? Mira, choro. ¿Me veí o no? Se tenía mala memoria, Juan. Esa la hicimos la otra vez, po. Esa, disculpa si te estoy llamando tan de mal. Esa la. Acuérdate que le sacaste el punto. Le hicimos la melodía. ¿Y cómo lo hago para verme yo? ¿Me veís tú a mí o no?